Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. ¿Qué tal? Un nuevo programa de Con la casa en la mochila. Estamos iniciando con este segundo mes del año, el mes de febrero, en donde encontrarán normalmente las secciones que normalmente estamos presentando. Víctor, nuestro poeta del Transebro. Tendremos a Yerberito con sus comentarios médicos. Jesús de Torrero recordándole la historia de nuestras calles, sus nombres, el porqué de ellas. Nuestra afroamericana Manuela también nos hablará hoy de Billie Holiday. Hará mención también de un éxito de Dean Martin, obviamente sin su martini. Y también el fuereño estará hablando también de algunos otros temas. Sin que olvidemos que tras bambalinas, pues también añoramos a Juanjo, añoramos a nuestro amigo que han participado en distintas épocas. Pero sobre todo, disfruten, disfruten este programa. Hola amigos de Con la casa en la mochila, en este vuestro espacio poético dedicado a la generación del 27. Estamos en la segunda parte de la vida y obra de Federico García Lorca. Vamos a hacer una pequeña reseña sobre una conferencia que dio en 1935 en Barcelona sobre su romancero gitano. Dice: he elegido para leer con pequeños comentarios el romancero gitano no solo por ser mi obra más popular, sino porque indudablemente es la que hasta ahora tiene más unidad y es donde mi rostro poético aparece por vez primera con personalidad propia, virgen de contacto con otro poeta y definitivamente dibujado. El libro es un retrato de Andalucía con gitanos, caballos, arcángeles, planetas, con su brisa judía, con su brisa romana, con ríos, con crímenes, con la nota vulgar del contrabandista y la nota celeste de los niños desnudos de Córdoba que burlan a San Rafael. Un libro donde apenas sí está expresada la Andalucía que se ve, pero donde está temblando la que no se ve. Y ahora lo voy a decir. Un libro antipintoresco, antifolclórico, antiflamenco, donde no hay ni una chaquetilla corta, ni un traje de torero, ni un sombrero plano, ni una pandereta, donde las figuras sirven a fondos milenarios y donde no hay más que un solo personaje, que es la pena que se filtra en el tuétano de los huesos y en la savia de los árboles, y que no tiene nada que ver con la melancolía, ni con la nostalgia, ni con ninguna aflicción o dolencia de ánimo, que es un sentimiento más celeste que terrestre, pena andaluza, que es una lucha de la inteligencia amorosa con el misterio que la rodea y no puede comprender. Y ahora pasamos a recitar sus poemas de este romancero gitano. Romance sonámbulo, a Gloria Giner y a Fernando de los Ríos. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas,

gustaría hacer un buen viaje, donde disfrutes de lo mejor, con las 3B, historia, gastronomía, diversidad, folclor, con cosas concretas como saborear un buen jamón de origen, que tenga tradición cervecera, caldos novedosos, producción propia y notable de su huerta, con sus respectivos platillos y tapas que alucinen, donde puedas hacer montaña, río, rutas y hospedaje campestre, pesca, deportes extremos, ver pueblos medievales, fortalezas, castillos, todo original, no inventado. Ese lugar soñado se llama Aragón, con sus 3 distintas ofertas turísticas, Teruel, Huesca y Zaragoza. Pero por si fuera poco, con precios más que razonables. ¿Qué esperas? Ya estás en él. Algunas celebridades mundiales o nacionales, para evitar el viaje, decidieron nacer aquí. Buñuel, Goya, La Bordeta, Pinatelli, El Transebro y muchos más. ¿No somos afortunados? Sin olvidar su vida nocturna como el mítico Plata. Museos, conciertos. A propósito, una de las mejores salas de música de cámara de Europa la tenemos. Al ser de Europa, obviamente es del mundo. Podemos hablar también de su historia imperial, cuando su bandera gobernaba prácticamente el Mediterráneo. Épocas son épocas. Al estar hablando de su historia, también pocas regiones pueden hablar también de su prehistoria. Que conste, con sus yacimientos, entre otros, de resto de dinosaurios, con su exhibición puntual respectiva. Esto no es más que una probadita. Insisto, ¿qué esperas? Recuerda, donde otros cierran en invierno, nosotros abrimos. Seguimos abiertos. Para que disfrute de lo invernal, hospedaje con todo tipo de deportes en la alta montaña, tanto en Teruel como en Huesca. El Pirineo Aragonés es un punto de visita para cualquier montañista del mundo. Puedes visitarnos en cualquiera de las 4 estaciones, perdón, las 7. Hay que sumar la de trenes, autobús y aeropuerto. Pero sin lugar a duda, lo mejor que te va a ofrecer Aragón es la calidad de su gente. Estamos en una de las calles típicas de la capital del Ebro, en Zaragoza. Tenemos a nuestro costado un personaje de las calles. Esa gente que lo divierte, un profesional de muchas actividades que ustedes ven, desde el manejo con figuras de globos, el manejo de espectáculos circenses, el payecito agradable, pero sobre todo una gente vivida en las arterias, en los caminos, que cuando va uno bajo de moral, lo ve y se divierte uno. Lo más probable es que nos riamos con él y no alcancemos a darle quizás ni un céntimo. Él no lo exige, su satisfacción mayor es eso, mantener alegre la gente que lo ve. De momento, este extremeño que ha viajado por toda España, que ha divertido a toda España, no nomás una generación, no es una gente grande, es una gente de mediana edad, pero conocedor perfecto de lo que hace. Vamos a concederle la palabra a nuestro amigo. ¿Cómo se conocen a ti en la calle? A mí me conocen como el payaso, que mi principal herramienta que utilizo es el corazón con alegría. ¿Por qué? Porque hoy en día los recortes, estamos recortados de todas las partes, económicas, sociales, de sueldos, de gastos, todo. Pero la alegría es mi objetivo, que no nos la recorten nunca, que nunca pueda. ¿Por qué? Porque es necesario en la calle. Mi forma de trabajo, pues como he dicho, la gente me está descubriendo, mi personal, trabajo con el corazón. Sí, me maquillo un poco, me disfrazo, vale, pero mi principal herramienta es el corazón con alegría. ¿Qué forma de los horarios? Pues yo utilizo al contrario del funcionamiento normal. ¿Cuándo hacen más falta la alegría? A partir de las 8 de la mañana, cuando la gente se recién levantada, va a su trabajo, a sus tareas, preocupados, las noticias por la mañana. El despertar una alegría es muy importante. Bueno, nos consta que este caballero vive en las calles. Sin embargo, a veces hay una idea de que la gente que está en la calle es una gente de piel gruesa, temerosa, cuidadosa. Sin embargo, este caballero ha enseñado a otros, gente que quiere aprender algunos de los oficios que él conoce, gratuitamente, para que se defiendan de la vida. ¿Qué son las herramientas que tú manejas, circenses inclusive? ¿Qué tipo de espectáculo es el que das tú en la calle? El tipo de espectáculo es ese, que la alegría principal, con el corazón, repartir, arrancar una sonrisa a la gente. Yo, mi profesión de toda la vida, llevo 15 años dando vuelta a España haciendo globoflexia, decoración de globos, para marionetas, títeres, hechas por mí personalmente, siempre de payaso, porque el payaso es el personaje que me lleva siempre, le llevo siempre. Tengo otros disfraces, del sin cabeza, del el otro, del que se cae la cabeza, tengo varios, pero es que el payaso lo llevo dentro, ya son muchos años y esa es mi herramienta, el corazón, lo principalmente. Mis situaciones, pues he estado en la calle, en albergues, en albergues de Zaragoza, en diferentes sitios, en cajeros, sitios extremos, pero nunca han podido conmigo los problemas, porque la alegría es lo más importante, el corazón, siempre con Jesucristo. Bueno, si una persona le es adversa la vida, es los que vivimos en la calle. Pero vemos que este es un ejemplo de sacar las cosas adelante, de ver esto positivo. Sin lugar a dudas, has recorrido España y otros países. ¿En qué ciudades has trabajado de esta península ibérica? Porque tú eres español, pero tu padre es portugués. ¿Qué ciudades has visitado? Pues desde Galicia, Ourense, Coruña, Vigo, Santander, Bilbao, Valladolid, Madrid, que es la escuela, Barcelona, Córdoba, y no paro de contar, porque si no, esto toda España, toda la ciudad, todas las comunidades de España la tengo andada 4 veces, dando la vuelta. Tengo entendido que tienes, entre otros proyectos, salir de España, inclusive visitar otros continentes. Las herramientas con las que trabajas, tu espectáculo que haces, sin lugar a dudas, en cualquier lugar del mundo va a divertir a la gente. Más de una vez te hemos escuchado que más importante que te den una moneda es recibir una sonrisa. Qué importante es eso en la vida, sonreír ante la adversidad. ¿Quisieras dar por último algún mensaje a la gente que te ve, la gente que está en la calle, la gente que está viviendo malos momentos? ¿Qué te gustaría decir? Ya has dicho algo, que tienes el corazón abierto y alegre. ¿Algo más que agregar? Sobre todo tu nombre. Mi nombre, me conocen por el payaso Pachi, soy extremeño de Don Benito, Badajoz, pero he estado muchos años en Bilbao y Pachico, he estado allí mucho de payaso y he estado en internet, publicado fiestas de cumpleaños, fiestas de guarderías, de colegios, de discotecas, toda clase de eventos tenía allí, porque allí ya estaba con más estructura. Ahora estoy intentando hacer lo mismo en Zaragoza.

ponemos melodías de arrabal. Don Patio del Albergue, ¿puedo llamarle así? ¿Cómo no? Espero en mis respuestas no ser muy plano o frío. Gracias por la entrevista. ¿No es monótono o cansino no poder salir del albergue? Me distraigo. He servido a muchas personas. Fui cuartel, etc. Me entero. Soy confidente sin saberlo de los que hablan. Pero para sí, creyendo hablar solos. Triste los que pueden salir y no lo hacen. Últimamente en obras. Soy menos amplio, pero positivamente más grande. Protejo con las nuevas instalaciones del frío y en verano lo destinarán a más actividades. ¿Cómo se siente? ¿Cómo es su vida diaria? Tengo momentos de nostalgia, pero personas como Alfredo alegran el huerto con sus cantos, danzas. ¿Cree que lo hace solo? No, te acompaño, mi legendario propietario. A lo largo del tiempo, ¿sus ocupantes varían o siguen siendo los mismos? Todo cambia. Antes acudían menesterosos, temporeros, etc. Hoy es más diverso, de todo el mundo, incluyendo familias, individuos que el destino o malas decisiones jugaron con ellos, y pasan mal momento, pero asesorados, sobre todo dejándose ayudar por la institución, podrán mejorar. ¿Quién le acompaña? ¿Su vida es solitaria? No soy sentimental. Quizás algo. Me visitan las estrellas, el sol, la luna, el cierzo, etc. Además de los de casa, mis árboles, bancas, sillas y mesas verdes, corillas, migas, pájaros, maletas, bultos que custodio. ¿Algo singular en su entorno? Claro, mi tótem, mi oso vigilando la entrada, un secreto. ¿Un plantígrado? ¿Un oso? Quizás lo confunda con el que vivió en el Parque Bruyl, aquí cercas. No, quizás su etérea presencia dejó parte de su contorno. ¡Búsquelo! ¡Es verdad! Es un centro de día para gente en la calle. Por lo tanto, ¿es más visitado durante ese tiempo? Yo no descanso ni siquiera contrato precario requiero. Igual que el resto de la edificación, laboramos todo el año, las 24 horas, como su personal que atiende. ¿Tiene algún apodo, sobrenombre? Me dicen el patio del faro, porque casi siempre una de mis lámparas está intermitente. Se apaga, se prende, como madre protectora, llamando a su prole, como faro en tempestades. Don Patio, ¿le hubiera gustado ser otra cosa, humano, ave, tapia, tejado, como el que tiene al lado, y ver el infinito, el Ebro, las montañas? Estoy conforme, pero no con lo que les pasa a mis usuarios. Quiero verlos mejor. Quizás mi hermano tejado vea más, pero yo beso la tierra, la protejo, y de techo tengo al cielo. Entre la gente que la visita están las musas. Hoy está muy inspirado. ¿No le gustaría algo para sí? Los dramas en el patio le bastaría a Berlanga, Buñuel, Hitchcock para una obra. Sí, en algo tiene razón. ¿Pero qué le gustaría que le mejoraran? Ver pocos necesitados en el albergue o similares. Los tres aparatos de ejercicios de los que hay para mayores en jardines combatirían el tedio, algunas plantas aromáticas, cosas así. No cabe duda que forma parte de una noble institución de servicio. No pide para sí, sino para los demás. Espere, quiero también oír más pláticas de obtención de empleo, que a la vuelta del ropero salgan gustosos, limpios, animados. Nos falta calzado, mochilas, maletas. No cabe duda que es un don, Don Patio. Por último, ¿algún mensaje para sus huéspedes? Recordarles que el lugar más limpio es el que menos ensucia y la importancia de aprender a pescar más que el pescado. Esforzarse vale la pena. Lo dejo porque empiezan a acicalarlo. Empiezan a hacerle la limpieza. Gracias, muchas gracias por la entrevista. Hola amigos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Good evening everybody. Welcome to the show. Voy a cantar una canción pequeñita africana y también voy a dedicar una canción para Martin Luther King, que ese mes es el mes de él. Recordamos que es el padre de los derechos humanos. Voy a empezar con la música africana pequeñita, poquito. Congo Hill no good day de Beto. Congo Hill no good day de Beto. Congo Hill no good day de Beto. Dedicado a Martin Luther King, to Martin Luther King, this is the song I have to sing for him. We shall overcome, we shall overcome, one day, we shall overcome, one day. Just listen, heart's raining. Just listen, heart's raining. Oh, listen, heart's raining. Some praying, some crying, some running, some moaning. Will you listen, heart's raining. Just listen, heart's raining. Just listen, heart's raining. Didn't it rain, children? Rain on my Lord. I did not, did not. Didn't it hold on my heart? Didn't it rain, rain, rain, rain, rain, rain? Ahora voy a cantar una canción de Martin, Dean Martin. A ver si os gusta. Gracias. You know, nobody till somebody love you. You know, nobody till somebody cares. You may be rich, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same. You never change it. As long as the stars shine above, you nobody tell somebody love you. So find yourself somebody to love. The world still is the same. You never change it. As long as the stars shine above, you nobody tell somebody love you. So find yourself somebody to love. Feel in my soul, yes, God is real, for He has wise and made me whole. God is real, for I can feel Him in my soul. Bueno, amigos, hablamos el otro día que íbamos a hablar del country music y rock music, ¿vale? Rock ha sido una revolución instrumental, de ahí salió el estilo. Y entonces una revolución instrumental y ¿cómo se dice? Como rebelión. Entonces allí nació la música de rock. Y el country es lo mismo. Estamos usando la escala africana con todas esas músicas. Los esclavos ahora hablan inglés, pero como la esclavitud pasó en el sur de Estados Unidos, en Mississippi, y en esos sitios, pues, hablaban con acento. Y entonces los esclavos empezaron a cantar con acento. Y ahí nació country music. Le dieron el nombre de country music porque cantaban con acento. Y la revolución de los instrumentos trajo el rock. Y tenemos el rock que tenemos ahora. Entonces, todos esos estilos han venido y está todavía ahí para siempre. Que tienen que usar la escala africana. Y hablaré un poquito del rock la próxima vez que lo revolucionó Elvis Presley. Elvis Presley lo hizo una cosa, vamos, y los Beatles. Pero vamos, el rock ya estaba moviendo en Estados Unidos y todo estaba moviendo, todo, la política. La gente quiere liberación a los esclavos. La gente del norte ya no quiere esclavos, quiere liberarlos. Todo eso iremos hablando de eso poco a poco. Ahora voy a cantarle la canción de Smokin' Robinson, que lo dio a Linda Ronstadt para cantar. Went to play, but in the game I lost you. What a price to pay! I'm crying. but I only human. You make mistakes too. I'm crying. Ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby. I'm just a burden. I can't give up hope because I am fear. Someday I'll hold you near, whisper, I still love you until the day is here. Hoy le hablaremos de las cefaleas y neuralgias craneofaciales. Para empezar, hablaremos del interrogatorio del paciente con cefalea. Las cefaleas y el dolor facial pueden agruparse en su mayor parte en dos apartados: las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Un tercer apartado, menos extenso, lo constituyen las neuralgias craneales y el dolor facial de origen central. Las cefaleas secundarias son aquellas debidas a lesiones anatómicas en algunas de las estructuras craneofaciales o al efecto de algún tóxico o trastorno del metabolismo, mientras que las primarias, mucho más frecuentes, no obedecen a ninguna de estas causas. Para tratar los datos personales, hablaremos de que entre los datos personales se cuentan la edad y el sexo, además de otros como la ocupación principal y las actividades que realiza. Todos los tipos pueden aparecer a cualquier edad, pero determinadas cefaleas tienden a presentarse con mayor frecuencia en determinados rangos. La migraña suele iniciarse entre la primera y cuarta década de la vida. La cefalea en racimos lo hace entre la tercera y cuarta década. Las cefaleas primarias asociadas a la actividad sexual predominan entre los 40 y los 50 años. Algunas son más comunes en ancianos, como la cefalea despertador y la tuxígena primaria. Los síndromes periódicos precursores de migraña, vómitos repetitivos, migraña abdominal y vértigo de pronta aparición son propios de la infancia. La neuralgia trigeminal es más frecuente en mayores de 50 años. Algunas de las cefaleas mejoran a partir de una determinada edad, como la migraña, que suele remitir mientras la menopausia y a veces tras un incremento en frecuencia e intensidad los meses previos. Del mismo modo, existen cefaleas mucho más prevalentes en un sexo que en otro. Aquellos trabajos que condicionan un alto nivel de estrés, los desarrollados en ambientes de sobreestimulación sensorial, estimulan o los que suponen una alteración del ritmo de vida puede agravar una migraña. Localización. La localización del dolor es un dato muy importante. La cefalea puede ser uni o bilateral. Las cefaleas trigémino autonómicas son estrictamente unilaterales, de localización periocular. Las neuralgias se limitan al territorio de distribución de un nervio craneal o de alguna de sus ramas. La epicránea fugaz y la cefalea discoide son también unilaterales, con un patrón de distribución característico. La cefalea tensional es generalmente en todo el cráneo, más intensa en la nuca o el vértebro. Son fundamentales para el diagnóstico comprender edad de inicio del dolor, la forma de presentación, tiempo transcurrido desde el momento del debut, frecuencia del dolor, duración, horario, si lo hay, y la época del año en la que predomina. Resulta muy útil que el paciente cumplimente un calendario de dolor, sobre todo cuando se plantea la necesidad de iniciar un trayecto preventivo. Cortada mi tonga, mientras que una pebeta linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, en el siglo XVIII, Zaragoza crece y progresa. Y según el intendente Díaz de Arce, contaba ya por 1720 con 30.000 habitantes. Para terminar en 1798, según Ignacio de Aso, con 50.000 más. Rápida progresión, pero solo suponía el 7% de la población total de Aragón. La política económica de la Ilustración favoreció este crecimiento. Y de las 16 parroquias o barrios, el más populoso era el de San Pablo, que albergaba un tercio de la ciudad. Y fue en el último tercio del 18 cuando Zaragoza amplió su superficie urbana. El Paseo Santa Gracia, muy popular, se terminó en 1783. El Camino de Árboles hasta Torrero, se reedificó la Puerta Quemada y con proyecto de Agustín Sanz también se reedificó la Puerta del Carmen, que partía el camino hacia Madrid. Durante esas décadas de finales de siglo se construyeron muchas casas, fundamentalmente alrededor de las parroquias con posibilidades de expansión: San Miguel, Magdalena, Santa Gracia. Y en lo religioso se terminó la fachada del Aseo, la Santa Capilla del Pilar, la Iglesia de Santa Cruz o la de San Fernando en Torrero. Entre las construcciones civiles destacan la Plaza de Toros, el Hospicio de Misericordia, una serie de cuarteles y las construcciones para el Canal Imperial de Aragón en Casablanca y Torrero, para finalizar el siglo con el nuevo teatro, donde está el actual Teatro Principal, que se inauguró con una obra del zaragozano Juan Francisco del Plano. La Ilustración, en la segunda mitad del siglo XVIII, trajo a Zaragoza prosperidad económica. El gobierno que formó Carlos III, entre ellos el zaragozano Manuel de Roda, impulsó y fomentó la agricultura, industria, comercio y educación según las ideas del despotismo ilustrado. También se creó la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País en marzo de 1776, claro, para promover actividades, pues eso, ilustradas, contando con casi 800 socios que procedían de la administración, de la nobleza, de las profesiones liberales y un alto número de propietarios agrícolas, zaragozanos y de otras localidades de alrededor. Que no faltaron enfrentamientos de esta academia con el Ayuntamiento, la Universidad y con la Real Casa de Misericordia, que veían perder competencias entre los gremios artesanales y entre la población. Los socios ilustrados pensaban en mejorar las condiciones de vida de la gente, fomentando el crecimiento agrícola y ganadero, introduciendo nuevos cultivos como la patata o plantas forrajeras para la cría de animales, estudiando para ellos los suelos y nuestra dura climatología, y además enseñando a los agricultores las maneras de producir. Se plantaron muchos árboles frutales y se fomentó en Aragón la cría caballar, ovina y también la apicultura. La minería creció y se promovió el uso del carbón mineral de Utrillas para uso doméstico, sustituyendo el carbón vegetal. Estos personajes, ilustrados en general, comprendieron que para conseguir mejoras y prosperidad era necesaria la educación. Fundaron varias escuelas de primeras letras en barrios periféricos, formaron artesanos y abordaron enseñanzas científicas como la Escuela de Matemáticas, la Cátedra de Economía, otra de Botánica, así como otra de Química. Y así pues, en este aspecto todo fue bien hasta la Guerra de la Independencia, que desbarató muchos de sus planes. Esta Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País fue un avance para Aragón. Melodía de arrabal, viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de taitas y cantores. Bueno, Pedro Nadal y Aure, el rollo del Raval, nació, vivió y murió en Zaragoza, cuando la jota estaba empezando. Casó con una rabalera, Vicenta Fernández, y fue guarda de riegos con Jorge Jordana. Heredó las enseñanzas del tío Chitribú y cantó con el Tuerto de las Tenerías, el Cuaderno y otros, en las serenatas y ante todos los personajes públicos que pasaban por Zaragoza. Ganó fama de majeza y fue acusado de la muerte de un hombre, aunque nada se probó, y Alfonso XII le concedió el perdón. El rollo le cantó unas jotas como muestra de gratitud. Os leo algunas de ellas. Al rollo del Raval lo llevan por la ribera, no lo llevan por ladrón, que lo llevan por tronera. Y otra provocadora, en la época de las riñas entre los del gancho y el gallo, que decía así: soy el rollo, soy el rollo del Raval. Y si alguno pasa el puente, derecho me encontrará. Cantó por toda España y fue el mejor en muchos años. Tiene su calle en el barrio de la Jota, con la calle de Félix Agalé y José Otto. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser libertad. Pena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio. Hey, cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. ¡Qué afortunados escucharnos! Hasta el próximo, la repetición, los viernes de 10 a 11 de la mañana. En los controles, Javier. En la producción, La Pelirroja. En la ingeniería de la web, el Marshall. En el catering, el albergue municipal. ¡Gracias! El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar.